Es la ciudad del sol, la sede del amor, la tierra prometida, la que te da calor, la que te arropa, te atrapa, te da la bienvenida, te pinta de colores la vida. Baila que baila, todo el mundo baila, cosa que cosa, aquí sí que se goza. Mira que mira, me inspira y me provoca, me pone la cabeza loca. Yo quiero bailar al ritmo de Miami. Quiero disfrutar bajo un cielo azul. Ponme un tema de gloria, sube uno de Pitbull. Quiero sentir que la sangre me corre por las venas, quemándome en el sol y en la arena. Baila que baila, todo el mundo baila, cosa que cosa, aquí sí que se goza. Mira que mira, me inspira y me provoca, me pone la cabeza loca. Yo quiero bailar al ritmo de Miami. Yo